Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. ¡Aire! ¡Aire, aire! ¡Ya estamos al aire! ¡Aire! Pelotas al Sur, un nuevo programa acá en Radio Oda 103.5. Y bueno, con el Matu ahí, vamos a escuchar el Indio Solari. Sí. Tenemos, como siempre, un montón de fútbol. Y bueno, lo que quería comentar que hace más de una semana se presentó en el Senado un proyecto de Aníbal Fernández, despenalización de la tenencia y el cultivo. Siempre adherimos a la despenalización. Fue bastante cómico porque mientras expuso, se tiró encima Amadeo, que fue un secretario de Menem contra el tráfico de drogas y demás. No me sale ahora el nombre de la institución. Que, comiquísimo, ¿no? Porque en la época de Menem, y entre el Estel y este Amadeo, instalaron la cocaína a nivel popular en el país. Y estos tipos son tan caraduras de venir a joder ahora. Haciendo un raconto, cuando empezó a haber marihuana, digamos, en la Argentina, se fumaba libremente. Nadie, no estaba penalizada, porque no había una ley que la penalice. Entonces, como no era negocio para nadie, el entonces brujo asqueroso de López Rega sacó la ley 20.771, donde ibas preso sí o sí, aunque te agarran con medio porro. Todo esto para beneficiar realmente el negocio. Sí, sí. Porque se les escapaba de las manos. ¿Cómo se debe escapar semejante negocio a ellos? Sí. Bueno, pasó mucho tiempo. Yo me acuerdo que trabajé en el año 85 con Augusto Conte y Carlos Aullero en lo que quería ser el principio de la despenalización en un Estado democrático bastante flojo, porque recién asumía Alfonsín, y no vamos a hacer historias, ya sabemos cómo le dieron por todos lados. Y bueno, finalmente en la época de Menem sale esto que es, como es que, bueno, no la criminalizan tanto, pero de todos modos te pueden hacer mierda, te pueden hinchar la bola, te pueden hacer un montón de cosas. Así que Letele, por ejemplo, decía que toda la droga del país salía de la comarca andina del paralelo 42, lo dijo, lo afirmaba, decía no, porque por ahí, por el Puyén, están las plantaciones de marihuana más importantes del país. Unas cosas tan ridículas nos tocaron vivir, ¿viste? Por esa época acá te hacían, como ya los hippies no les interesaban más a muchos, o sea, ¿por qué no les interesaban más? Porque al principio los hippies acá interesaban mucho. ¿Qué significaba? El hippie venía, compraba chapas, gastaba en los supermercados, compraba pilchas y demás, y era todo como un ingreso permanente. Pero cuando el hippie se instaló y tuvo hijos y lo mandó a la escuela y empezó a usar el hospital, ya no era tanto negocio. Entonces usaban ese, pero descaradamente, se metían en tu casa con perros. Dani Lugones tiene una canción muy significativa. Con los perros, 50 gendarmes, y si no te encontraban nada, te plantaban un porro y te comías todo el juicio. O sea, ¿qué queremos decir esto de que no esté más penalizada? Queremos que no haya más tráfico, concretamente. O sea, que el traficante no exista más, por lo menos en estos términos, ¿viste? Como existe hoy. O sea, creemos que es el camino realmente más eficaz para combatir un flagelo, que es el tráfico de drogas. Y por otro lado, creemos que los mayores de edad, ponele, tengan el libre albedrío en su privacidad, en su cosa, de hacer lo que se les canta en las pelotas. O sea, festejamos esta ley que mandó Aníbal Fernández, creo que es para unas minorías que no son tan menores, que sigue el curso de casamiento igualitario, ley de medios, de la misma manera. Por eso, vamos a escuchar al Indio Solari, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Y salimos con el primer tema. We'll be right back. salió al final del indio. Mirando para otro lado. Che, salió la revista Orsay. Un nuevo número de la revista Orsay. Que por supuesto lo tenés en todos los revisteros y que no te lo podés perder porque... mira, los titulares de adelante nomás dice que no se corte porque se empezó nuevamente con la Liga Comarcal de los Chicos. Sí. Y bueno, parece que va a ser historia el Cristal a un paso de... Sí, no, ya está, ya está. Ya está. Ya está en el argentino C. Bueno. Y bueno, salió Orsay, está en todos los revisteros, sale Domango, no te la podés perder. A ver, fútbol argentino, primera división, como siempre. Sí. Se jugaron distintos partidos que a priori eran importantes, que podían dejar secuelas. Al final ningún técnico dejó su cargo. Menos mal. ¿Cómo podía llegar al pasado? Muchas expulsiones también. Viene como variadito, fecha de muchas expulsiones, otra no tanto. Fue una fecha que mucho no dejó. No, no. Futbolísticamente, por lo menos hablando. No. Bastante pobre. No vi ningún equipo que realmente se destaque, ni nada por el estilo. Empates hubieron varios. La regularidad de Boca, ¿no? Boca parece que jugara... Pero no jugó bien Boca. No es que jugó bien, pero parece que jugara medio pelo y por momentos y... es notable porque se está transformado en el mejor equipo sin mucho. Claro, claro. Sin mucho es el mejor equipo y ahora casi lejos se está poniendo. Por la par de los rendimientos, digo, de Estudiantes. Hay que ver. De Vélez. Hay que ver cómo se le da a Boca la próxima fecha también. Está en la Copa Libertadores. Sí, que ya es prioridad. Está clasificado prácticamente. Sí, sí. Y ahí por ahí puede haber un equilibrio en cuanto a la liga, ¿no? Sí, en sí. En cuanto al campeonato. La cuestión es que arrancamos con uno de los partidos de viernes. Ajá. Vélez Independiente. Aburrido, ¿no? Fue un 1-1 que... A ver, hay un título de un medio que pinta la clara cómo fue el partido. Vélez no pudo, Independiente no quiso. Y fue así. Realmente, Vélez no pudo doblegar a Independiente. Se encontró con un gol de entrada de Parra de Chiripa. De como, Chiripa, como sí. Quien dice, es más, es clarísima la jugada, como Parra hace el movimiento que se nota que la toca y es como que dice, no, ¿qué hice? Sí, y después sí, ve sí. Que se termina metiendo y sigue, salió festejando. Pero no quiso hacer eso, pero sin lugar a dudas. La cuestión es que se encuentra con un gol tempranero Independiente que lo benefició muchísimo. Y te cambia. Claro, para lo que venía del campeonato, del partido, porque hay que aguantar 90 minutos a Vélez en su cancha. La cuestión es que así todo le costó a Vélez iniciar juego, le costó despertarse. Recién a los 10-15 minutos empezó realmente a generar, que termina bueno con el gol de Prato, con un Augusto Fernández que principalmente el primer tiempo anduvo muy bien por derecha. Está pasando un buen momento, Augusto. Muy bien, está volviendo de una lesión también, estuvo parado. La cuestión es que termina siendo una asistencia desde el piso, medio también de chiripa. Sí, sí. Habilitado, muchas dudas, pero estaba habilitado Prato. De chiripa estaba habilitado también. Y bueno, termina matándolo, realmente lo enterró, como quien dice, y empató. Realmente yo creí que después del empate Vélez lo iba a terminar... Olivia terminó sacando ventaja en ese primer tiempo. Quedaba un buen tramo, 20 minutos con el envión del empate. La cuestión es que no fue así. Si bien Vélez se fortaleció, fue en búsqueda claramente del gol. Independiente con el empate de Vélez se metió un poco más atrás. Que en realidad te digo que fue así hasta que terminó el partido, ¿no? Se refugió atrás, trató de mantener lo mejor posible... el peligro de Vélez y salir cuando podía. La cuestión es que el primer tiempo terminó con un par de actuaciones no me sale la palabra exacta, pero bueno, que Gavarini se lució en un par de situaciones, una con Óbolo, un cabezazo de Óbolo, después Cerro tuvo la suya. La cuestión es que terminó en empate ese primer tiempo. En el segundo terminó mostrando una imagen superior claramente o acentuó la diferencia futbolística más que nada de Vélez. aunque desde los minutos le fueron pesando claramente en cuanto a la Copa, ¿no? Viene jugando seguido, si bien no jugó entre semana, pero se le pasó factura, de a poquito se fue quedando, fue perdiendo profundidad, Augusto Fernández era lo único que se notaba claramente que no venía jugando, porque fue el más lúcido de lo que estaban jugando. La cuestión es que Vélez trató de ir como pudo, de a poco Independiente lo fue controlando mejor, le fue copando el medio, y terminaron en un empate que pudo haber sido victoria de Vélez en la última jugada, con un cabezazo tremendo de Óbolo al travesaño, pero estaba lejos en esos 15 minutos finales Vélez de marcar diferencias realmente. Bueno, un partido que deja, creo que, contento Independiente, que está encontrando un equipo. Sí, claro. De un comienzo tan desastroso con 3 derrotas seguidas, no es poco ir en estas condiciones de Independiente, con esta calidad de plantel, a la cancha de Vélez y volverse con un empate. Le da aire a Díaz, le da aire a la institución. Y mostró una faceta, por lo menos en este partido, una mejor faceta defensiva. Claro. Más firme, no esa defensa que le llegaban y casi le marcaban, claro. Sí, sí. Por lo menos en ese aspecto estuvo bien, perdió un jugador importante que ya hemos estado hablando, que es Tuxio, porque llegó a la quinta amarilla. Ah, bueno. Nada menos que para el clásico. Claro, exactamente, pensando en el clásico, que ya vamos a hablar justamente, pero llegan los dos muy, muy parejos. En cuanto a Óbolo, algo muy curioso, metió 4 goles en los primeros 4 partidos que jugó en Vélez, luego jugó 9 partidos más, ningún gol, 0. Realmente seguía. Esas rachas que tienen. Seguía de goleador. Los goleadores. El sábado, Banfield Unión, un 2-2 vibrante final. Realmente muy interesante. Otra vez muchos penales en un partido de Unión. De hecho, lo curioso fue que a Unión le cobraron 5 penales en contra en los últimos 4 partidos. Están descuidados los muchachos. Sí. Uno podría decir, ¿qué pasa que le están cobrando tantos penales? Si uno se pone a repasar, los penales que cobraron fueron todos penalazos. Sí. El problema está en la defensa de Unión, que le están entrando hasta el área y están haciendo penales realmente tontos. Igual, Unión viene tocado por la varita mágica de la suerte. Sí, viene ligando todo muchísimo. Por donde sea. Muchísimo. Era lo que estaba ligando también Tigre en su momento. Claro. Como que se la pasó Tigre. Bueno, pero esto afirma que lo que decimos siempre nosotros, que cuando juegas mal al fútbol, en algún momento se te va a caer la estructura. Lo importante es si vos tenés un equipo armado y jugás más o menos bien al fútbol. Sí, lo bueno que tiene. A ver, no es que Banfield jugó. Unión jugó mal. Tuvo momentos. En el primer tiempo, los primeros 25 minutos fue claramente superior a la Unión. De la mano de Rosales. Unión es Rosales. Como Belgrano era Vázquez. Claro, cuando se enchufa Rosales, empieza a generar juego. De hecho, en los primeros minutos Luchetti realmente fue la gran figura, tapó una pelota impresionante, se tuvo que haber puesto rápidamente en ventaja. De hecho, lo curioso fue que el que se fue en ventaja fue Banfield en el primer tiempo, sin hacer mucho, realmente haciendo muy poco. Hasta los 30 minutos no hizo nada, realmente nada. Se encontró con el penal que hizo Ramuspe Alaye, es un penal insólito que lo agarra, de eso que estamos hablando. Tiene 5 penales en contra en los últimos 4, pero están haciendo unos penales realmente para que te cobren un penal de pelota parada por un agarrón, es porque es muy ostensible. Sí, el agarrón no lo dejó levantarse nunca y no lo soltó nunca, y lo agarró y fue clarito la jugada. La pelota caía arriba de la cabeza de Alaye. La cuestión es que penal, Rodrigo López lo terminó cambiando por gol. Se encuentra con un gol, 1-0 a favor Banfield, de golpe. Y después, los últimos 15, sí fue un poquito superior Banfield. De hecho, Brown tuvo un muy buen remate que tapó muy bien Limia. Que Limia tuvo una tapada en el segundo tiempo espectacular, que lo mantuvo realmente vivo a Unión. En el segundo tiempo, se podría decir que arrancó igual que el primero. Unión fue más, claramente. Luchetti se siguió luciendo, siguió tapando varias jugadas. Jara le tapó un par. Seguido viene la expulsión de para mí injusta, de Chávez, el delantero de Banfield, que de hecho no recuerdo quién era el marcador de Chávez, que le tira un codazo claramente. Chávez se enoja, va, y le pega un pechazo. Ni siquiera estamos hablando de que fue un codazo, una piña, lo que quiera, una trompada, no. Fue un pechazo, no fue absolutamente nada. Yo creo que hasta la amarilla, podría haber sacado amarilla. Pero le saca roja, el otro sigue en cancha como si nada. Realmente eso fue muy injusto. Y para mí termina compensando, por más que muchos digan que fue roja lo de Núñez contra Tagliafico, que bueno, lo manotea. Para mí lo compensa, era una amarilla también, porque lo agarra de arriba la camiseta, lo quiere agarrar, le termina agarrando un poco la cara, pero fue un manotazo de juego. Yo no creo que un jugador vaya a querer pegar cuando tiene un caño y tiene la posibilidad de pasar. No. Fue clarísimo. La cuestión es que compensa rápidamente. Cuando lo echan, uno parecía que decía, bueno, se acomoda otra vez Banfield. En ese acomodamiento llega el empate de Unión, una pelota parada, Barizone termina marcando, también dentro de 20 rebotes termina marcando el empate. Desde entonces hasta el final tuvieron los dos equipos chances como para marcar. De hecho terminó ocurriendo y de la manera menos pensada, a partir de penales. Insólita mano de Cárdenas para el penal, para que termina metiendo Ferreira, que seguramente va a ser el reemplazante de Chávez. De penal, 45 minutos del segundo tiempo, hace el gol Ferreira, parecía que estaba todo liquidado, una mano realmente increíble de Chávez, de Cárdenas, que termina siendo expulsado. Y después, jugada prácticamente siguiente, uno puede decir, bueno, iban 45-30. Puedo decir, ya está, no te pueden hacer un gol. Y bueno, esa cosa que tiene Banfield, pelotazo largo, se le termina metiendo Velázquez, que está haciendo un campeonato muy interesante. Realmente yo no lo tenía en cuenta este jugador, y para mí era delantero, porque marcaba en todos los partidos y siempre estaba generando. La cuestión es que volante, termina llegando al área y Lucchetti se lo llevó puesto, clara falta, y Jara termina definiendo muy bien en una situación penal clave, por lo menos para sumar, última jugada, y la puso al lado del palo, el arquero se tiró bien. Un empate que dentro de todo fue justo, se puede decir. Fue justo, por como si el partido, es más, Unión fue un poquitito más, dentro de todo, una pobreza importante. Bueno, y lo mantiene un poquito alejado de los promedios. Sí, estos promedios. Empates le están viniendo bien. Sí. Muchos empates, Unión, eso es cierto. El último partido que vamos a hablar es el del líder del campeonato, Boca, que ganó. Ese lo vi. Ganó bien, pero sin dejar mucho. No, medio pelo. Sí. Medio pelo. Un partido que, bueno, insólitamente Boca está flojo atrás. No anda bien la defensa de Boca. Otra vez le hacen un gol antes del minuto. Sí. Un gol de medio de biógrafo, ¿viste? No pusieron un muchacho en el palo. O sea, la verdad que. Anticipó, no había nadie siquiera en el vértice del área chica. Sí. No había nadie. Sí, un error táctico de la defensa de Boca permite a Argentinos Juniors rápidamente ponerse en ventaja. Y bueno, la tranquilidad de Boca, que sabe que puede, sí. Que tiene calidad de jugadores que saben que pueden. No, y saben que en algún momento se enchufan también. Sí, y que van, monopolizan la pelota. Boca extrañó muchísimo a Somoza, porque uno que está acostumbrado a verlo con Somoza no tiene la conciencia de cómo es Boca sin Somoza. Sí. Extrañó muchísimo, porque Herbes no es un jugador de las características de Somoza. No, o sea, tiene la experiencia y no pega tanto. No, aparte no corta, es un jugador de más de corte, no de distribución. Somoza tiene las dos cosas. Es cortador, pegador y distribuidor. Y se extrañó muchísimo. No obstante eso, Riquelme tenía la pelota bajo el brazo. Cuando quería, aceleraba. Sabían que iba a llegar el empate, sabían. Llegó de la manera menos pensada también. Sí, pero bueno, viste cómo es. Sí. Es así, el fútbol. Sí, fue. También llegó en un momento en donde realmente estaba haciendo un mérito suficiente como para empatar Boca. Sí. Principalmente en esos últimos 10 minutos del primer tiempo, que ya había tenido varios, un cabezazo de Roncalli al palo, Silva que la mandó a las nubes, Mouche creo que también había tenido una, Zitanich un cabezazo. Ya había generado lo suficiente como para el empate. Que bueno, termina algo curioso, que en el primer minuto, gol, en el último minuto del primer tiempo, gol. Después en el medio, nada. Sí. Pero bueno, algo curioso. Después en el segundo tiempo, yo creo que si no hacía el gol cuando lo hizo, el segundo gol Boca, en los últimos días lo iba a terminar metiendo dentro y iba a terminar marcando. No, Boca sí. Pero jugó, realmente, por momentos decía, vas empatando. sea, lo vas ganando. Sí, estaba pero muy bueno, pero, pancho, no, muy tranquilo, muy tranquilo, sin despeinarse, sabiendo que era superior a Argentino. Yo no sé qué. Argentino no lastimaba para nada, sí. Porque Argentino se hizo el gol y no me acuerdo otra jugada. Y ahí después del gol una de Balsas, un cabezazo abajo del arco que realmente es porque era Balsas. Sí, tiene un cuadrado en la cabeza. Porque pero bueno, por Daray muy bajo, no genera nada. El que me sigue sorprendiendo y es un gran jugador con Hernández. Gran futuro. No, además de Pablo Hernández. ¿Ese es el chileno Pablo Hernández? No. Emilio Hernández es el chileno. Este Pablo argentino. Hernández de las inferiores de Argentino. Muy buen proyecto de jugador. Sí, es un muy buen jugador. El otro es Iñiguez. 17 años jugando de 5 como juega. ¿Cómo se la pisa? Sí, de hecho. En el segundo tiempo, cuando queda con uno menos, Argentino. Por un patadón, realmente hasta descalificador de Belardo sobre Ledesma, el tipo no le importó nada tener uno menos, se paró en el medio. Y hubo 5 o 10 minutos que le dominó él solo la pelota a Boca. Sí, muy buen jugador. No sabía que tenía 17 años. No cualquiera te hace eso. No, jugadorazo. Bueno, la cuestión es que sin despeinarse ganó Boca. Esta es la realidad, sabiendo que era mucho más que Argentinos Juniors. No se desesperó en ningún momento. Y más con el gol, que bueno, que decirlo fue... Yo le doy la derecha al juez de línea, estuvo en posición atada mínima. Sí. Pero cuando es así de rápida la jugada, echarle la culpa a los defensores que no lo marcaron. O al jugador de Banfield, de Argentino, que quedó colgado atrás. Claro. O sea, más que echarle la culpa a un juez. Sí, sin duda. Igual, esto le permite a Boca, después lo vamos a ver, y punteros, tranquilos, y manejar en esta posición. El equipo de Falcione... tiene los tiempos acordados como se le decanten las pelotas. Sí, es así. Esta es la realidad de hoy. Sí, nos vamos con el Indio, Matu. Antes, un saludo a Silvestre, que me lo está viendo, está en Buenos Aires ya, y a los muchachos de Flandria, los chicos, a Nati también que nos está escuchando, y a Juan seguramente que dijo, lo voy a estar escuchando. Vos decís. Sí. Bueno, una vez que gran abrazo. Vamos con el Indio, Habrá canciones.

clavó un zapatazo tremendo, venenoso se puede decir. Fue un poco de todo. Primero que patea y la pelota, bueno, viborea lindo. Se le termina metiendo feo a Sara al palo izquierdo. Y también la pelota sale y Sara durante por lo menos 6-7 metros no ve la pelota porque estaba un jugador de Rafael adelante. Ajá. Y después se termina desviando muy fuertemente hacia su costado izquierdo. Bueno, lo termina vulnerando. Era la única manera más o menos que se pueden... hacer un gol. Claro, se pueden romper la paridad. La cuestión es que después de entre esos 27 minutos y los 40 que llega el gol de Carrera, el empate de Carrera, realmente Rafaela y los jugadores la pasaron muy mal. No solo que estaban jugando mal, sino que llovían insultos de todos lados. Qué loco, todos ¿eh? Lados. Qué loco. La cuestión es que, bueno, de un dos vienen, terminan llegando dos goles prácticamente calcados. Antes de la finalización del primer tiempo. Claro, 40 y 44 minutos, pelotazo largo de Sara, Cariñano la baja, con Gandín, la abren para la derecha, en el primero entra Carrera y termina definiendo, en el segundo entra Castro y termina definiendo. En el segundo gol, para mí, el arquero sale muy flojito, muy blandito, y pasaron, bueno, como decía, de los insultos a un 2-1 que... fue injusto, era un empate, claramente es bate, un empate 0-0, ni siquiera ajá. Un 1-1. En el segundo tiempo fue superior Rafaela, pero dentro de lo que tiene que ver con que el rival no puede más que virtudes tuyas. Claramente San Martín y San Juan tenían que salir a buscar el empate, y cuando un equipo hoy en día tiene que salir a buscar un resultado... Después estaba horrores y lo dejó clarito San Martín en San Juan. Realmente muy poco, Bogado con remates de afuera. Después entró Penco, que algo generó. ¿Cómo no jugó Penco? De no, no jugó. Y Orval entraron los dos en el último tiempo. Algo generaron, pero muy poco. Sara realmente la pasó muy tranquilo. Y Rafaela, de la mano de Gandín, se encargó de dilapidar unas cuantas opciones de gol, unas cuantas contras, realmente increíble, hasta que, bueno, Gandín se sacó la mufa y sobre el final terminó marcando el tercero, en una contra muy mal parado San Martín de San Juan, solo estaba Gandín en el medio, era la única manera que tenía Gandín para hacer un gol, sacarse sí. La mufa. Recordemos que Gandín hizo, si no me equivoco, en las primeras tres fechas hizo 4 goles, después nunca más, y vuelve a hacer un gol ahora. Marcó el 60 en primera división, el vigésimo en Rafaela, Gandín. Así que bueno, terminó definiendo Gandín la cuestión. Lo cual le puso complicado a San Martín, porque ahora está en Están los dos muy, muy pegados. Sí. Muy pegados. Sí. Ya estamos. Se habla de un resultado, nada más. Claro, claro. Ya no, ni siquiera depende de si pierde uno, gana otro. Hay veces que está perdiendo los dos, terminás atrás del otro. Porque dividís por más, multiplicás por más también. Complicadísimo. Están muy pegados los equipos. Bien. El domingo... ¿Fue el último del sábado? Sí, del domingo, Belgrano le ganó 2-1. Y yo te diría que Belgrano ya se alivió de todo. Está muy cerca de los 50 puntos. Viendo lo que están peleando abajo, ya está. Se podría decir que está sumando 4 o 5 puntitos más. Ya está libre. Creo que tiene 46 puntos ya la temporada. Está muy tranquilo. Está muy tranquilo. Haciendo 4 puntos, faltan 30 puntos para jugar. Sí. ¿Cómo lo va a sacar? Ahora, lo increíble es cómo saca puntos. Belgrano. No, es increíble. Belgrano... No, pero ¿cómo? O sea, la manera. Eso. Por eso. Es increíble. No, no la cantidad, sino la manera. No. Contra Estudiante no mereció ni siquiera empatar. No, es terrible. Y la otra vez también, contra Lanús no mereció ni empatar y ganó 1-0 sí. En la cancha de Lanús. Tiene un ojete. Lo de Belgrano tiene un ojete impresionante. No juegan a nada, encima no juegan a nada. Porque... Bueno, es la primera vez que veo que vas perdiendo 1-0 y todo metido atrás. De local. Sí, increíble. Sí. Increíble. Estudiante, no. El primer tiempo Estudiante fue realmente todo Estudiantes. Se encuentra con un muy buen gol de Boselli, pero bueno, ya había generado La Gata. Los primeros 15 minutos de La Gata fueron muy buenos. Y así todo, desde ahí hasta el final del primer tiempo, fue claramente superior Estudiantes. Claramente. Y en el segundo, tiene esa suerte Belgrano, que arranca con el empate, porque seguía igual, los primeros 5 minutos seguía igual la cuestión, un poquitito picante, mostraba algo, pero era muy malo lo de Belgrano. Y bueno, termina haciendo 2 goles con pelota parada, como no puede ser de otra manera, uh-huh. Y los 2 goles de Tete González, algo realmente muy curioso. Muy curioso. No, pero el Tete González suele hacer de a dos. ¿Ah, sí? Tiene muy pocos goles, pero suele hacer de a dos. Eso es muy curioso. Creo que tiene tres dopletas dando vuelta. Mirá. Realmente muy curioso. Lo curioso es que, por un lado, se daba una situación muy paradójica, digamos. Estaba Olave, que se había comido 7 goles de Estudiantes. Sí. La hinchada de Estudiantes lo cargó a morir. Sí. Y estaba el Tete Quiroz, Tete González, que también había participado de ese 7-0. Sí. Bueno, se tomaron revancha, porque el Tete metió 2 goles y Olave... Sí, tuvo su actuación también. Sí, tuvo su actuación. Sí, es cierto, es cierto. Le arruinó bastante el campeonato Estudiante, te digo. Era un partido clave para Belgrano. Para Belgrano, para Estudiante, digo. Para ponerse ahí arriba. Claro, y ahora creo que quedó a 3 puntos, si no me equivoco. Sí. Realmente, no, 4, ahora después vamos a hablar bien. 4 puntos. 4 me parece, pero fue un duro revés. Para Estudiantes, que promediando el segundo tiempo, se terminaron yendo expulsados Silvera y De Sábato por un encontronazo. De hecho, Silvera no solo se fue expulsado, sino que se fue sin un diente. Fue lindo el encontronazo. No, muy bravo los dos. Peso pesado. Dos pesos pesados. Silvera me hace acordar un delantero que tenía River que se llamaba La Diana. Sí. La Diana se llamaba. Un goleador bárbaro, un morochón inteligente para jugar. Pegaba peor que los defensores. Y este Silvera, que lo vi mucho en San Lorenzo, es un peligro porque es malo con ganas, es malintencionado. Pega, te habla. De hecho. No, y me imagino con De Sábato. Sí, habrá, boludo. Sí. De hecho, bueno, se encuentra con uno menos, iban 1-1, no es que iba 2-1 Belgrano. De las dos expulsiones, realmente muy poco de los dos. Y siempre, como suele pasar con Belgrano, cuando hay muy poco. Termina sacando ventaja. Salió muy mal Andújar, hay que decirlo. Y justo le cayó a Tete, que estaba dando vuelta ahí. Cabeció, pasó entre medio 3-4 piernas. Tenía que ser gol la jugada. Marcó y después, bueno, los últimos 10 minutos fue pura impotencia Estudiantes. De Estudiantes. Y no tuvo ni cerca, ni siquiera de empatarlo. Fue realmente... Hay que decirlo que venía... No venía bien Belgrano, salvo la victoria antes, la victoria de Lanús. Venía con muchos empates, pero es así. Embocó 6 puntos de la galera. 6 puntos, imagínate. Es así, después ya tiene Changuí para 2-3 partidos, sí, que no pasa nada. Sí, sí, seguro. Y bueno, después el último partido que vamos a hablar en este bloque va a ser el de anoche. Racing San Lorenzo. Que... Me esperaron, Viste, como yo estaba en la Playa Dorada comiendo pescado, no podía verlo. Entonces mandé un telegrama ahí, suspendan el partido el domingo porque yo no llego a verlo. Y me dieron bola y lo pasaron ayer, que yo ya estaba acá y lo pude ver. Claro, lo pudiste ver tranquilo. Sí, sí, sí. Agradecido a Grondona y a todos los muchachos. Y un partido que fue un poquito más Racing. Mereció ganar sí, Racing. Sí, fue un poco más Racing. San Lorenzo mostró... Un partido donde se demostró que los dos andan muy mal. Sí, estaba muy claro que eran dos, que son dos equipos muy mediocres hoy por sí. hoy. Pero el partido se tornó intenso. Se tornó intenso, yo creo, por esto que venimos marcando de la importancia de los técnicos. Basile, que dice en la semana, si pierdo con San Lorenzo, me voy. Por el otro lado, Caruso, que debutaba y a nadie le gusta debutar perdiendo. No, Caruso fue, yo quiero el empate. Sí, sí. Inteligentemente pensó así. Jota, para mí también. Entonces, se tornó un partido muy dramático, si se quiere. Mal jugado. Sí. Con llegadas a los ponchazos, como fuera... Pero con mucha intensidad. Sí. Con mucha intensidad. Los hinchas de Racing lo vivieron de una manera muy fuerte, lo sé, por mis amigos racinguistas. Y los cuervos también, imagínate la situación que estamos. Teníamos el handicap que había perdido San Martín de San Juan, que había perdido Tigre, pero igual queremos sumar un poquito. Lo que se dio es que fue un partido muy, muy, muy intenso y muy emotivo. Sí, a pesar de que muy mal jugado. Hay jugadores que yo no entiendo cómo están en primera, de San Lorenzo unos cuantos, pero de Racing, por ejemplo, Albeldaño, que lo que hizo traer San Lorenzo, hizo todo lo posible para que San Lorenzo haga goles. Capaz que sí. Decía que San Lorenzo jugaba muy mal, pero él hizo todo lo posible. Capaz que creyó que estaba en San Lorenzo, dijo. Habilitó, si él así, se corría un poquito, el gol de San Lorenzo no existía. Sí. Quedó salió clavado tarde, ahí, salió tarde, mirando, no sé, que sí. Se olvidó de la jugada. Después, cada vez que quería rechazar, todo un desastre. Tenía tiempo para salir jugando, la tiraba al lateral. Cosas positivas, bueno, de hecho, hablando de Racing, y no de positivo sino negativo, que Cajáis no va a jugar y Pillo tampoco. Sí, sí, sí. Son dos bajas importantes. Muy importantes. Pensando en el clásico. Positivo, a ver, de San Lorenzo, primero que Gigliotti la metió, que hacía muchísimo, que no hacía un gol raro en él en el último tiempo. La metió. Después Buffarini mostró claramente que es uno de los mejorcitos, con poco, pero es uno de los mejorcitos. Sí, por claramente, lo claramente. De hecho, el gol viene por una guapiada, zigzag de él en el medio que termina pateando y bueno, termina bien. Chelsea la bajó como si supiera. Y después algo más positivo es que jugó sin jugadores claves San Lorenzo. Sí. No estuvo Bueno, no estuvo Romagnoli, no estuvo Botinelli. Son tres jugadores muy claves. Sí, sí, sí. Y armó como pudo y con un técnico hace tres días que está. No, se nota que la falta del el técnico de San Lorenzo Almagro, Madelón, no funcionó. No. Lo triste es que se tienen que dar cuenta después que se perdieron tantos puntos. Era evidente que San Lorenzo, sin tener gran caudal técnico, el problema era también el técnico. Sí, sí, pero era evidente. Sí. Y bueno, con poco, ¿no? El primer tiempo Racing jugó un poco mejor, un poquito mejor. No tanto como para decir mereció ganar, pero jugó un poco mejor. Sigo que hay veces que es tan exquisito y hace algunas jugaditas que bueno te regocijan, ¿no? Sí. Pero no está resultando efectivo. Teo está medio peleado con el arco también, no llegó casi nunca. Y de una pelota parada, benditas sean las pelotas paradas en el fútbol de hoy, porque el 90% de los goles son de pelota parada. Racing una vez más se equivoca, Migliore queda esperando una pelota que era fácil de él, porque si salía a cortarla la agarraba sin ningún apremio ni nada por el estilo. Se queda clavado en la línea y bueno, un cabezazo de Martínez convierte el primer gol. Yo dije, chao, cerramos el partido porque San Lorenzo no le hace un gol al arcoíris. Eso es cierto. Pero este empuje de Buffarini que iba, yo creo que terminó contagiando a los mismos compañeros porque no podían hacerse los boludos. Este tipo corría toda la pelota como si fuera la última. Se revolcaba por el piso, hizo de todo, parecía Paturuzú. Logra un empate de San Lorenzo que... Para mí le viene muy bien. Que lo alivió. Muy bien. Lo alivió. Y un segundo tiempo para finalizar, donde Racing sí fue un poco más que San Lorenzo, más claramente que en el primer tiempo. Tuvo un tiro en el palo, una tajada de Migliore, una tapada. De todos modos, quedaba latente que si San Lorenzo embocaba un contragolpe, lo podía embocar, ¿eh? Sí, sí. Porque la defensa de Racing fue un desastre. Estaba latente esa posibilidad, porque si San Lorenzo... Castro jugó muy bien en el segundo tiempo. Sí, de hecho tiene un remate del palo, pero jugó muy bien esas diagonales que metió. Sí, fue lo más interesante de Racing. Sí, claramente. Bueno, la cuestión es que Coco Basile se queda, muchachos de Racing, no se impacienten. Y bueno, Caruso debutó con un empate. Sí, sacó un punto. Que es... de visitante. Él dijo, yo voy a sacar un punto. Sí, sí. Realmente muy inteligente, porque viendo que Tigre había perdido... El mano a mano está claramente con Tigre ahora. Claro. Sacar un puntito más. Es más, hoy mismo lo dijo. Ahora no estamos a un partido, estamos a dos. Claro. Y es encarar el partido sabiendo que si vos perdés no pasa nada. Bueno, no es que no pasa nada, sino que no te alcanza. Jugás más relajado. Y es cierto. Yo creo que le va a andar muy bien. De hecho, hace rato dije que Madelón se tenía que ir. El cambio era Madelón Caruso, hace rato. Sí, yo no me gustaba tanto Caruso porque era técnico de Quilmes. Sí. Pero bueno, ya están las cosas dadas así y se le vio la mano. ¿Nos vamos con el Indio? ¿Ahora? Como quiera. O si no cerramos con los otros partidos y vamos... Dale, comentando. Cerramos los partidos de la Cerramos prima. Así y no nos queda todo colgado. Arsenal jugó contra Olimpo. Una victoria importante. Arsenal metió tres al hilo. Tres al hilo metió. Y Olimpo... A ver, para ser clarito, quedan 30 puntos en juego. Tiene que sacar 29 para zafar de todo, si no 23 puntos para jugar la promoción. Está el horno. En el horno. Realmente imposible. Muy complicado. No, imposible, imposible. Muy complicado. Digamos que el gol de la fecha se lo llevó el Marciano Ortiz. Sí, la viene invocando. Que es un jugador que, ¿te acordás que le decían el Duque cuando jugaba en San Lorenzo? Cosas inexplicables, que San Lorenzo larga a estos jugadores, no los vuelve a recuperar. Y ahora, la verdad, está brillando en el Arsenal y siempre juega bien. Sí, en el Arsenal. Esto es cuando viene hace un tiempito. Siempre juega bien. Colón le ganó 1-0 a Lanús. Fue claramente el que más buscó. Y lo terminó encontrando con un gol de Chavantón. Realmente fue merecido. Lo terminó metiendo sobre el final y medio también de carambola. Define bien, pero la jugada previa fue medio de carambola. Es muy extraño lo que pasa con Lanús, ¿no? Sí, la peor racha de la historia. Mira. Torneo corto. 7 puntos. Racha en comienzo de campeonato. Sí, no pero empezó los 7 puntos, o sea, con los primeros 3 partidos. Ganó 2 partidos de entrada y después un partido que empató contra Boca. Por eso. Y después 7 puntos y después perdió todo el resto. Realmente muy curioso. Muy curioso. Hacen algo así como le pasó a Estudiantes el campeonato pasado. Uh-huh. Y para colmo ahora están a Libertadores y ya clasificado. Complicado, sí, complicado bueno, para el campeonato local. Sí, eso es cierto. All Boys le ganó un partido importantísimo, Tigre 2-0. Tigre jugó mal, como viene jugando en los últimos partidos, realmente mal. Y All Boys ganó esos partidos que de vez en cuando gana All Boys porque gana. Porque fue el primer gol, un centro lateral, cabezazo de Mato, cabezazo de Zapata, gol, se puso todo atrás y después un golazo de ese, no sé si también le pelea el de Ortiz. De Rodríguez, que se la terminó picando. Uh-huh. Realmente interesante. Para colmo sufrió la expulsión de Sánchez en el segundo tiempo cuando iba 1-0. Pero realmente, para tener en cuenta el nivel de algunos jugadores de Tigre. Sí, sí, sí. Bajaron mucho el nivel. Sí, sí. Lo que lo mantenía era que venían ganando. Pero bueno, es lo que tiene el fútbol. No, pero también tenía ese buen fútbol de Morales, que no está jugando bien. Claro. Y Román Martínez, que también le daba una fluidez, toque sí. A Tigre. Sí, sí, sí. Se están apagando esos jugadores y le está costando mucho a Tigre. El último partido fue el de Godoy Cruz Newell's. 1-1. Partido que Godoy Cruz está realmente en racha negativa. No puede ganarse varios partidos. De hecho, el tercer partido consecutivo 1-1. Le terminan empatando prácticamente sobre la hora. Para tener en cuenta el arbitraje de Aval, que volvió y se mandó una también importante. Desastroso. Se mandó una importante, de hecho, en el gol. Ahí todavía siguen habiendo quejas porque sonó el silbato. Todavía no se entiende, no hay explicación alguna por qué sonó silbato. Supuestamente por una posición adelantada del jugador. No se entiende. Realmente es muy poco. No se puede explicar lo que pasó. La cuestión es que en esta oportunidad, dentro de ese sonado de silbato y demás, fue correcto el gol, porque bueno, le termina rebotando a un jugador de Godoy Cruz que la termina metiendo dentro. Que la termina metiendo Ruti, que la está metiendo. Le está tocando al pibes, ¿eh? Muy interesante, muy interesante. Y también muy interesante Garro, el delantero de Cruz, que jugó un muy buen partido, prácticamente debutando, no debutado, pero prácticamente. Desde las inferiores de Godoy Cruz hizo un lindo gol también. También hubo muchas quejas por la expulsión de Olmedo. Uh-huh. Realmente negro el panorama de Aval. No sé por qué lo dejan dirigir. Yo realmente no sé por qué le dieron dos fechas. Le tenían dado mucha más. Sí, sí, sí. Dos fechas es muy poco. Mira el galleguito, novillita. ¡Gallego! Y después, en cuanto a Godoy Cruz, bueno, tercer empate consecutivo 1-1. Quinta vez que empatan entre Godoy Cruz y Newell's en Mendoza. 5 partidos jugados, 5 empates. Y después, bueno, lo de Neri Pumpido, que ganó 2 partidos de 14. Mirá. Realmente viene pobre. Lo de Pumpido, de hecho, tuvo problemas apenas terminó el partido de la manga con el presidente, que le dijo, pues, ¿cómo podés meter a traer a Val después de todo lo que pasó? Y el presidente le contestó, le dijo, vos encargate del equipo. Ah, problemas. Sí, hubo problemas interesantes. Mirá. Supuestamente solucionados, pero eso no se soluciona tan fácil. Che, vamos al micro recital, vamos bueno. Y volvemos con la tabla, con la próxima fecha y los promedios. Dale. Así que aguante el Indio Solari, que hoy nos trae todo el rock and roll. Otra vez por correr, se va a dejar.

Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax, ranchonet. Todo en una esquina. V y San Martín. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin de espacio publicitario. Y seguimos al aire con Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Pero como es algo más, tengo que comentar que me encontré con Dieguito Iturbide. Dieguito Iturbide es el hijo de Carlitos Iturbide, que Dios lo tenga en la gloria. El band líder de una banda de allá de los 70, que era el trío Galleta, que hacía unos covers muy, pero muy buenos de Creedence. Un grupo que supo ser muy querido. Pero aparte, más querido para mí y para muchos bolsoneros viejos, bolsonenses que hace muchos años que vivimos acá, porteños o de otras ciudades, porque Carlitos vivió mucho tiempo en Bolsón, en el Machino Gado. Y bueno, ahora está el hijo y el jueves va a estar en El Sol, que salió violero con como el padre. Uh-huh. Y bueno, nada, invitarlos a todos los que quieren El Sol el jueves a escuchar a este violero, que va a estar con otro violero más. Seguramente la van a pasar muy, muy bien. Y el sábado, el Patagonche banda, no el Patagonche con Ledo. Sí. El sábado, en el Sol a la medianoche, van a estar ahí, viste, escuchar el Patagonche siempre te da una sensación copada, ¿no? Porque aparte de que son re músicos, tiene una calidad ahí adentro de la escena que vale la pena. Bey, Merlo, Lugones, Mariel, Jumbel, no te la pierdas el sábado a la medianoche en El Sol. Y ahora sí, seguimos con el fútbol. Sí. Vamos a la tabla de posiciones. Está jugando el Barcelona con el Getafe. Sí. Te comentamos, van 0-0 y si gana el Barcelona se pone un punto del Real. 12 minutos, la noticia fue que hace un minuto Getafe pasó la mitad de la cancha. La gran noticia del partido. La tabla. La tabla de primera división. Boca líder 20 puntos, 18 Arsenal. Arsenal realmente la sorpresa. Muy, sí, muy curioso que Arsenal esté ahí. Siempre suele sumar, pero que esté ahí. Sí, sí. Newell's 17. Grande Newell's. Dos equipos que habían arrancado este campeonato. Con dudas. Sí, no solo con dudas, sino que cerca de San Lorenzo, cerca. O sea, sí, 7, sí. 8 puntos. No, con dudas en el promedio. Claro, sí, ahora ya se le fueron lejos. Vélez 16. Uh-huh. Perdió una buena chance de ponerse ahí. Estudiantes 15, está 5, no 4. 5, mira. 5 puntos quedó lejos. Tigre y Belgrano 14. Cayeron. Tigre, en el caso. Sí, sí. Colón y All Boys 13. Después 12 puntos tiene Unión. 11 para Argentinos. 10 para Atlético Rafael e Independiente. 9 para Racing y Godoy Cruz. Y también San Martín de San Juan, Banfield y San Lorenzo. Qué grande, San Lorenzo, antepenúltimo. Y último. Sí, último Olimpo, Y Lanús con 7 puntos. Ahí nomás, podemos seguir el último tranquilamente, ¿eh? lo que tiene que ver con el descenso. Sí. Olimpo, bueno, ya dijimos, está bastante comprometido. Tiene 1.075. Después. No, me interesa comentar esto que dijiste. Para poder entrar en una promoción necesitas sacar 23 puntos de los 30 en juego. Sí. Condenado. Sí, sí, está muy el horno. Sí. Realmente. Sí. Tigre tiene 1.182. Está a 4 puntos de San Lorenzo, que es el último en promoción. Uh-huh. Que tiene 1.221. Y después arriba de San Lorenzo, el otro que está entrando en promoción es San Martín de San Juan, que tiene 1.250. En este momento San Lorenzo estaría jugando con el que pierda entre Quilmes y River la promoción, y San Martín de San Juan contra Rosario Central. Ajá. Lo que hay que decir es que, bueno, San Martín de San Juan está a nada. Yo creo que no. San Lorenzo perdiendo y San Martín San Juan perdiendo, quedan al revés ubicados. Claro. Después el que le sigue es Rafaela, que tiene 1.285, que también. Si pierde y gana San Lorenzo, queda. Lo pasa. Sí, en la próxima fecha, si San Lorenzo gana, puede salir de todo. Ajá. Hasta perdiendo puede quedar mejor, como pasó con la fecha pasada. Dios quiere la Virgencita de Luján, dijo. Va. Después, Rafaela tiene 1.285. Old Boys tiene 1.287. Ahí también, nada, un suspiro. O sea, está muy cerca. Y el otro que está ahí también cerquita es Unión, que tiene 1.321. Que también, si pierde. Que cuando estos equipos si pierden, se le va a 60 milésimas. Que es mucho, quedaría con 1.250, 60. Qué quilombo, saquen ya los promedios y déjense de romper con esto. Después, bueno, los demás están ya bastante alejaditos. Sí, estamos hablando a 11 puntos de San Lorenzo, que es Racing el que le sigue. Pero, ojo, Racing. Después lo que estaba Banfield, Arsenal, Newell, todo lo que estaban atrás, pasaron todos. Sí, sí. La próxima fecha, a ver. A la próxima fecha. La décima. Décima, así es. Estudiantes Colón van a abrir el viernes a las 20:10 horas. El sábado a las 12 ya estaría confirmado. Se estaba hablando mucho de cuándo, dónde, por qué y demás. Bueno, Independiente jugaría contra Racing, el clásico. ¿El sábado a las 12 del mediodía? Sí, por dos cosas. El sábado porque es el cumpleaños del municipio de Avellaneda. Ajá, bueno. Y a las 12 porque supuestamente de los estudios hechos es que entre las 11 y las 12 que comienza un partido, el grado de violencia es menor. Ajá. Por el horario, es más. Entre las 11 y las 12. Claro, cuando. El partido termina a las 2 de la tarde, están todos cagados de hambre y se matan a trompada. mirá lo que me vienen a decir. Supuestamente hay margen más amplio de luz, horario y demás, como para que. La verdad que son ridículos. Eso. ¡Ridículos! El mismo sábado a las 2 y 5 de la tarde, Olimpo contra Old Boys. Ya, oh. Olimpo la última, bueno, ya está prácticamente condenado, pero bueno, está Old Boys metido en el medio. Claro, claro. Es una buena chance de Olimpo, que todavía tiene esperanza de ganar y acortar distancia con otro. Un poquito más de esperanza. También el sábado a las 4:10 de la tarde, con estadio a confirmar, hoy se van a inspeccionar si está todo en orden, pero parece decir que sí. ¿A qué hora? 4:10 de la tarde, San Lorenzo Godoy Cruz. Ajá. Y ese mismo sábado a las 20:30, San Martín de San Juan Vélez. Lindo partido. Vélez tiene que ganar para mantener, no perder el tren. Claro, y San Martín de San Juan tiene que ganar porque si pierde, va para atrás. Sí. El domingo, dos partidos a las 4 de la tarde. Uno es el de Newell's Banfield. Y el otro, ya te digo que estos dos partidos en lo que tiene que ver la parte baja no influyen. Newell sigue en la parte de arriba. Sí. Pero después Argentinos Belgrano. Muy poco. Y Belgrano ya está libre. Argentina tendría que entrar a sumar para el año que viene. Exactamente. A las 6 de la tarde, lindo partido Unión Arsenal. Uh-huh. Arsenal para seguir peleando arriba, para terminar de escaparse de todo. De hecho, ya vamos a hablar. Pone suplentes en la Copa, va a poner todos titulares contra Unión. Y Unión, bueno, para deje de empatar una vez. Totalmente. Después, ese mismo. Domingo, 20:10 horas, Tigre-Boca. Lindo partido ese, ¿eh? Realmente muy lindo. Muy Tigre lindo. Tiene que ganar, Boca tiene que ganar. Así que realmente muy interesante. Y cierran el lunes 21:10 Lanús-Rafaela. Bueno, Lanús tiene que ganar para dejar de ser último. Y Rafaela para seguir con esto de acomodarse un poco en el claro, promedio. Claro. ¿Qué sensaciones fuertes la del... El campeonato de abajo al final se pone más apasionante que el de arriba. Sí. Es increíble. Sí, sí. Sí, porque de hecho los dos que están peleando con Boca son dos equipos que, por lo menos a mi entender, no tienen el peso necesario como para pelear hasta el final. Van a hacer muy buenas campañas, van a llegar 30, 30 y algo de puntos, pueden llegar, ¿no? Pero de ahí a pelear un campeonato Boca... No, los enemigos tendrían que ser Vélez o Estudiantes. Sí, están lejos. Sí, y Vélez está en Copa. Que sí, bueno, sí, Boca también está en Copa, pero Vélez está muy metido en Copa. Sí, serían los equipos que podrían asustarlo un poco a Boca. Sobre todo Estudiantes, que no está en Copa. Después, Grande T, que yo se vengo tirando quién gana. Sí. Otra vez te voy a ver. Es más, voy a ver si para el próximo bloque te lo doy. Dale. En esta oportunidad ganó Oscar Jiménez, 88 puntos la Oscar fecha. Oscar Jiménez. ¿Será el mismo que conozco yo? Puede ser, vaya uno a saber. La cuestión es que hoy con 88 puntos ganó la fecha. El anterior fue Jiménez también, así que capaz que son parientes. Mira. Así que bueno, 88 puntos la fecha. No sé si querés que te tire información nacional. Sí, dale. Te tiro las que hay en Estudiantes, ya pensando en el próximo partido. Bueno, Braña confirmado de que va a volver. A ver. En esta mañana hubo entrenamiento, fútbol reducido, jugó Braña, jugó Verón, pero el tema es que Verón parece ser que no va a llegar. De hecho, hoy ya estaban confirmando que no jugaba. Sigue con el problema en el aductor y en el tobillo, así que parece ser que no va a estar. Me parece que este estiramiento del retiro es un suplicio para Verón. Sí, la verdad que sí, en ese sentido sí. En cuanto a Independiente, de cara al partido de Racing, bueno, se habló mucho de por qué se jugaba el sábado, de que Racing estaba dando ventaja a Racing, porque bueno, Independiente jugó, si no fue el viernes, jugó el sábado, ya no me acuerdo. El sábado. La noche. Bueno, Racing jugó ayer, son varios días, pero hasta Pellitini mismo dijo, muchacho, dejate jugamos el lunes, el próximo partido es el sábado, se juega cada tres días. Dejate de joder. No es nada. De hecho, Independiente, lo curioso fue que Independiente estaba pidiendo la prórroga del partido. Pero por una cuestión de que tenía muchos lesionados y quería recuperar algunos. Ahí te entiendo. Por eso nada más. La cuestión es que se confirmó el desgarro de Fredes. Así pobrecito, que Fredes, justo que estaba cuando viene el muchacho. Sí, Fredes no va a estar. Fredes, el Patito Rodríguez y Velázquez serían los tres jugadores que va a llamar Sabela. Ya me había olvidado, ya hace rato que no hablamos de la selección, ya me había olvidado. Para los encuentros de las selecciones locales contra Brasil. Ajá. Así que serían los tres jugadores que va a llamar preparativas, ¿no? No es que van a estar, sino va a llamar un grupo importante y después va a ir. A lo mejor vuelve a llamar a Gigliotti. ¡Ah! La cuestión es que, bueno, que Fred se pierde un partido, se pierde el clásico, se le suma la baja de Tuccio, que por décima amarilla, o sea, se va a perder dos partidos Tuccio, no solo el próximo. Y después, bueno, el Patito Rodríguez está... A ver, el Patito estaba... Farías, el Patito Rodríguez y Vidal con molestias. Ya Rodríguez dijo que va a estar, confirmó hoy. Por más que tiene un anda con gripe y demás, va a estar. No tiene problemas. Farías supuestamente también va a ser titular. El que no va a ser titular es Vidal, pero por una cuestión de que Parra va a jugar. Jugaría Parra. Me parece que se lo merece Parra. Así que hay que ver cómo se va a dar, ¿no? De acá a lo que viene. Rafaela... Fisore no va a estar, baja obligada por llegar al límite de amarillas, así que la duda está entre Iván Juárez y Cáceres. Raro, Iván Juárez ya perdió titularidad todo cuando arrancó la temporada siendo una de las figuritas. Yo creo que va a volver. Yo creo que va a jugar también. Sí. La cuestión es que, bueno, no va a estar Fisore en el partido de Lanús. Y hablando de Lanús, Pavone, ¿te acordás que yo había mencionado de que lo habían citado por el gesto de silencio en el partido contra Boca? La cuestión es que va a tener que pagar 5.000 pesos por esos gestos. La plata iría destinada a un colegio público y tiene que pedir disculpas también en público por los festejos. Muy bien, muy bien. ¿Y Aval cuánto tendría que pagar el turro ese? No sé. Así que bueno, esa es la última. Para decir, después Barcelona va ganando 1-0, ya a los 20 minutos le duró poco este partido de handball, como yo digo, cuando juega Barcelona. Ahí hay Copa Argentina esta semana, ¿no? Sí, hay Copa Argentina, ya te la tiro. A ver, mañana juega a las 18:05 horas Tigre Argentino Juniors, dos equipos de primera, en la cancha de Arsenal. Bien. Así que bueno, irían los dos equipos con suplentes. Obvio. Lógicamente. A las 22.05 va a jugar River contra Quilmes en el Estadio de San Juan, el Bicentenario. Con suplente seguramente. A ver, ojo. Quilmes va con todos los titulares. ¡Ah, la mierda! Todos los titulares, ¿no? La mierda. Guarda, o por lo menos viajó con todos los titulares. Ajá. Si viajan todos los titulares, por algo es. Y bueno, o sea, a lo mejor hace un mix. Por el lado de River va a jugar 4-4-2. Parece ser que a partir de ahora, hasta en el torneo, va a jugar 4-4-2. Después vamos a hablar por qué. Va a ser titular Trezeguet hoy, mañana, en realidad, perdón. Va a ser titular de Trezeguet. Esto quiere decir que algo va a pasar el fin de semana si Trezeguet es titular y no es Cabenagui, por ejemplo. Ajá. Después, bueno, también va a jugar los Ramiro Funes Mori, Juan Manuel. Es más, te tiro la formación derecho. ¿Ya la tenés? Sí, que podría ser Esguela, que podría o aparenta ser. Dale. Chichisola al arco, titular. Avi Casis, que es un jugador que para mí yo no entiendo cómo es suplente. Ramiro Funes Mori, que fue expulsado, así que va a jugar en el campeonato, ¿no? Sí. Pesela y Juan Manuel Díaz, que llegó a las 5 morillas, así que también va a jugar en este por Copa. Después, Villalba, Aguirre, Sirigliano y González. Sirigliano volvería a ser titular. Yo no sé cómo no es titular. Sí, de hecho, Poncio jugó bien. Cuando jugó bien Poncio fue cuando tuvo Sirigliano. Y arriba, Funes Mori, Gabriel. Y Trezeguet. Bueno, es un equipo de primera. Sí, es un equipo fuertísimo. Claro. Y después el jueves, sí. 22.05, juega Rafaela Atlético Tucumán en el Estadio Ciudad de Catamarca. Rafaela obviamente va a ir con suplentes. Atlético Tucumán está en un momento bravísimo. Bravísimo, que ya vamos a hablar. De hecho, rescindió el contrato un jugador delantero importante. Mira. Pero está complicado, de hecho. Bueno, ya vamos a hablar al respecto, hasta salió a hablar el ayudante de campo, que no me acuerdo el nombre en este yo momento. Yo dije cuando asumió Shop que le iba a hacer muy mal Atlético de Tucumán. Bueno, ya después te tiro lo que dijo el ayudante de campo sobre sus jugadores. Mira. Así que eso es bravo. Después, no sé si quería la Copa Libertadores. Dale, terminemos con la Nacional. Bueno, Copa Libertadores, hoy juega Arsenal, 20-45, de visitante contra Zamora, por el grupo 4, el mismo grupo de Boca. Uh-huh. A ver. Jodiendo, Alfaro dijo que iba con su Gordini a jugar. Ajá, Gordini. Sí, con su Gordini. A ver, va a ir con muchos suplentes. Si no gana, queda afuera. De hecho, la tiene muy difícil porque después Boca juega de local contra Zamora. Supuestamente tiene que ganar. Bueno, pero ¿no se clasifican tres a veces? No, dos. ¿Dos nada más? Dos. No hay un mejor primero tercero, mejores terceros no hay. Primero y segundo. Ah, no, ya está. No, está complicadísimo, ya está afuera. Sí. Así, está tan afuera como está tan seguro el primer puesto de Fluminense. Hay muchos puntos de ventaja, estamos hablando de 5 y 5. Sí. 5 y 4, 7 Boca y 3 Arsenal, si no me equivoco, son muchos puntos. A ver, iría con Campestrini al arco, Gerlo, Nervo, Cuesta y Trombeta, no está ni Lisandro López ni Urdizo. Torres, Espinosa, Esmerado, Cafa, no está Ortiz, por ejemplo, sí. Y arriba Blanco Leschuk y Córdoba. No está Leguizamón, no hay nadie. No. En pocas palabras. Mañana dos partidos, juega Vélez de visitante contra Chivas, 19:30 horas por el grupo 7. Ya probó en césped sintético, porque Chivas juega en cancha de césped sintético, así que fueron a Ezeiza, donde entrena la Argentina, que tiene un predio de cancha de césped sintético, así que ya jugaron ahí para habituarse, por lo menos en la cancha, después de la altura no le va a quedar otra jugar el partido. Así que la cuestión es que parece ser que Canteros le ganó el duelo a Cerro en el medio. El equipo sería Barovero, Cubero, Domínguez, Ortiz, Papa, Augusto Fernández, Cantero, Zapata, Cabral. Cabral se fue ganando un lugarcito, sí. Martínez y Óbolo. Claro, falta Insúa, que está lesionado. Sí, y se están falta recuperando. Ramírez, que le falta fútbol, digamos. Sí, exactamente. También mañana va a jugar Boca a las 22 horas, perdón, por el grupo 4 contra Fluminense de visitante. No viajó ni Riquelme. Sí, hay varios que no viajaron. Después, bueno, Somoza, Villarroja, Ledesma estaba con un traumatismo y Clemente también, así que son dudas. Ajá. La formación no está, porque hay varias dudas, así que todavía falta. Así que bueno, hay que ver qué pasa. Yo creo que le va a hacer bien estar sin Riquelme en este partido. Porque es un partido para plantarse bien y salir cuando está jugando contra un equipo bravo. Sí, el Pochi le está haciendo muy bien. Y después, jueves, juega Lanús. Ah, Lanús. Contra, de visitante contra Flamengo. Lanús, que con el empate sale primero, queda primero, ya está clasificado. Realmente impensado cómo había arrancado el campeonato. Empate de local contra Flamengo, derrota contra Olimpia, se la veía brava, después ganó los otros tres partidos al hilo, así que quedó clasificado. 19:30 horas, no se sabe absolutamente nada, recién están viajando el plantel entero. Listo. Bueno, vamos a un temita, Matu, del Indio Solari, y cuando volvemos vamos a estar con todo el Nacional B, que está más apasionante que nunca. Al sur, un programa de fútbol y algo más, y nos metemos rápidamente porque el tiempo apremia al Nacional B, sí. Que bueno, nos trae de parado varias cosas, ¿no? La derrota impensada de River frente a Atlanta, uno de los peores equipos del Nacional B, donde pone a clara lo difícil que es esta categoría. Sí. Y más cuando se va acercando al tema de ascenso y demás, o sea, se va definiendo todo. Barcelona va ganando 1-0, 33 minutos con gol de Alexis Sánchez, para tirar el dato. En cuanto al Nacional B, Arrancó con un empate en uno entre Huracán y Ferro. Ferro es una maquinita de empatar. Sí, sirve para poco para los dos. Huracán, los primos que están medio atorados con el tema del promedio, del descenso. Y para Ferro, que realmente creo que de acá en adelante, para Ferro lo... Es sumar para estar tranquilo con respecto al descenso. Sí, ya se alejó mucho, está a mitad tabla. No llega. No. El otro que anda bien es Defensa y Justicia, que ganó un partido que era esperable contra Gimnasia Jujuy. Si bien Gimnasia Jujuy había ganado después de no sé cuántas fechas, el 19 si no me equivoco, le termina ganando 2-1. Y bueno, tiene cierta expectativa. Sí, todavía los de abajo siguen ganando. Los de arriba, perdón, siguen ganando y bueno, se le complica. Hablando de lo de arriba, Quilmes, realmente una victoria espectacular, 4-0 visitante contra Atlético Tucumán, lo que demuestra que estamos hablando de un equipo que va más allá del técnico, o bien, hay que decir que Caruso hizo muy bien las cosas y dejó un equipo realmente muy bien armado. O sea, digamos que asumió de Felipe, que es un hombre que la sabe bien en la categoría. Y no es tonto, Lo primero que dijo... lo primero que hizo fue mantener el plantel, el equipo y todo, no tocó nada. Es lo mejor que puede hacer cuando está totalmente aceitado. Obvio. En cuanto a Atlético Tucumán, yo había dicho que bueno, que había bastantes problemas. De hecho, Jorge Gabrich, que es el ayudante. Gabrich, el ex jugador de Newell's, que es ayudante de campo de Liub. Tiró apenas terminó el partido, que dijo: nos equivocamos en un refuerzo. Ya había sido duro en un refuerzo, habían varios, pero había uno que se habían equivocado, o sea, lo tiraron al aire. La cuestión es que poco tiempo después, horas después, se le rescindió el contrato a Jairo Castillo, un jugador que de peso en su momento, que últimamente realmente estaba andando mal en Atlético de Tucumán. De hecho, hizo un solo gol en todo el campeonato a Gimnasia Jujuy, que no vale, que le hacen todo gol a Gimnasia Jujuy. La cuestión es que, bueno, el colombiano, 34 años, dejó de ser jugador de Atlético Tucumán. A mí me parece una pelotude lo que dijo Gabriel, porque te podés equivocar en un refuerzo. Y eso va a ser. Fue claramente un... una campaña paupérrea de Atlético Tucumán. Lo único que se van a llevar los pobres tucumanos de este campeonato es haberle ganado a River en el Monumental. Sí. Pero nada más. Juega muy mal Atlético Tucumán y me parece una gilada. Que se la venga a caer con un jugador. Es evidente que había problemas internos directamente con Jairo Castillo. No voy a decir lo que pienso porque es una guarangada. Hablando de tus pollos y demás, Aldo Civi ganó 1-0. ¡Lo burro! A Deportivo Merlo. Partido bravo tenía y terminó ganándolo. Los burros míos, queridos, están con expectativas precarias, pero están mucho mejor que Defensa y Justicia y demás. En la aspiración de llegar a una promoción. Pero desde ya. Impresionante la campaña de Aldo Civi, con pocos jugadores de nombre, o no de nombre, sino muy veteranos algunos. Le está haciendo una campaña bárbara. Sí, empezó a ganar con Quiroz y acomodarse o empatar y sacar buenos resultados. Sí. Y realmente está molestando a los equipos que quieren ascender o jugar promoción. Sí, seguro. Chacarita Boca Unidos se suspendió, se postergó. ¿Por cuá? Por todos los inconvenientes que viene teniendo, va a ser Chacarita local. Pero no una cancha de Chacarita. Ya se le había suspendido la cancha. Bueno, hay distintos problemas internos de que quieren volver, de que quieren la cancha. Bueno, va para largo lo de Chacarita y así va a terminar, ¿no? Derechito ya está descendiendo directamente. Bueno, Atlanta River en cancha de Vélez. Un 1-0 que podría haber sido más. Qué alegría la del pueblo bohemio, ¿no? Sí. Qué alegría, porque esto gusto te lo das pocas veces, ¿no? Después de haber perdido el primer partido 7-1. Bueno, esto es como un 7-1 para Atlanta, ganarle 1-0 a River. Sí, yo creo que lo único, la pizca de amargura que le quedó a los jugadores de Atlanta fue que no haberle hecho más goles. Bueno. Porque se presentó, ya con el resultado opuesto, ¿no? Porque se presentó realmente como para... También es cierto que en el primer tiempo no mereció irse en ventaja a Atlanta, ni mucho menos. Era pelotazo a los sorianos a ver qué podían hacer. River con poco, con un nivel bajísimo de varios jugadores. El Chori está andando muy mal. El Chori hizo que quería hacer énfasis. Está jugando mal hace varios partidos. Hace varios partidos está jugando muy mal. Lo hemos dicho en esta... Desde que puso a Trezeguet y a Cabinay arriba, está jugando mal. Lo que no quita es que el Chori, por la calidad de jugador que es, te meta 2-3 pases de gol por partido. Sí, sí. Lo que pasa es que está desaparecido en 88 minutos, está desaparecido, está, y después te mete 2-3 pases. Está muy mal. Está, muy mal. Está jugando mal, pero bueno, dentro de un marco de varios jugadores que están jugando mal en River. Y bueno, vuelvo a repetir lo que vengo diciendo. La diferencia entre los tres equipos que están peleando arriba y River es que los otros equipos justamente son un equipo, juegan en conjunto. River son individualidades. Mm. Yo no me voy a cansar de decir, para mí Almeida es un técnico medio pelo, muy medio pelo, porque no puede ser que no haga funcionar como equipo justamente este equipo. No solo eso, sino que ya había conformado la base de un equipo. Y después, por un par de jugadores que te llegaron, desproporcionó todo y se le fue todo al diablo. Sí, sí, sí, porque cuando jugaba 4-4-2 era mucho más efectivo. Muy claro, muy claro. Yo creo que para es muy difícil en un plantel tan rico como el de River decir Choni Domínguez, vos no jugás. Sí. Es muy difícil, pero es una decisión que va a tener que tomar Almeida, porque hoy por hoy la válvula de escape es el Choni. Y sí. Sí, porque no podés sacar, no podés sacar a Trezeguet porque te está metiendo goles. Y Cabenagui también es un goleador interesante, digamos, bueno, nada. Y la defensa flaqueó en varias ocasiones. De hecho, bueno, la expulsión de Funes Mori fue por ciertas falencias. Claro, se venía el gol de segundo. De hecho, se comieron varios después del gol. Sí, sí. En ese primer tiempo, un par de contras. Es el problema que va a tener River el resto del campeonato. Si no resuelve el partido en el primer tiempo, o sea, resolver significa que haga un gol. Para jugar tranquilo, y si le meten un gol, mamá mía. Es una bola de nervios, River. Es entendible. Bueno. Es la primera vez también que veo a los hinchas bastante ofuscados. Que se dejen de joder y alienten los hinchas. Sí, para eso están. Estaban bastante. Hay que alentar en la buena y en la mala, loco. La cuestión es que, bueno, el segundo tiempo pudo haber marcado mayores diferencias a Atalanta, como también lo pudo haber empatado River con un par de jugadas. Penal insólito para River. Penal es increíble que le cobra. También, así como fue un penal increíble que le cobraron a Trezeguet, es increíble que no le hayan cobrado el penal a Trezeguet, esa salida del arquero. Previo al penal, ese puñetazo que tira, que le pega de lleno a Trezeguet, es un penal más grande de una casa. No sé por qué todavía los árbitros, no solo en esta jugada, en general, los árbitros siguen defendiendo muchísimo al arquero. Sí. Y hay muchos arqueros que están yendo muy fuerte. Realmente es una locura eso. La cuestión, bueno, una victoria histórica de Atlanta. Importantísima. Aparte lo sacó de zona de descenso directo. Sí. Patronato cayó 2-0 contra Almirante Brown. Mirá qué triunfo de Brown, ¿eh? Sí. Cancha difícil, se las hay, Patronato. Después, en un duelo de abajo, clave, Desamparados empató 1-1 con Brown, de Madrid. Y ahí queda. Se lo terminaron empatando a Desamparados. Y anoche Central, en un partido muy interesante, muy interesante. Le ganó 1-0 Independiente Mendoza. Destaco a Albacete. Al 3 de Independiente Mendoza. Tiene, si bien ya tiene sus años, pero lo que juega, la habilidad que tiene de cuerpo, aparte grande, estamos hablando de una especie de Cafú en tamaño, y la habilidad que tiene, la velocidad que tiene, impresionante. Realmente, Albacete. Albacete. No, realmente para tener muy en cuenta a ese jugador, y también para destacar lo de García, el arquero, 3 penales le patearon en su carrera, los 3 lo atajó. Extraordinario. García. Yo me acuerdo que los veía en los entrenamientos. Con la G de Goico pusieron los pavos de Olé. Yo los veía en los entrenamientos con Central, cuando tenía que ir Central, y siempre hacían penales con Brown y demás, y siempre ganaba García. No es casualidad que esté atajando en los penales. Hoy, 19-10, juega Gimnasia Instituto. ¿19-10? Sí, tiene un partido bravo Instituto, pero a su vez tiene el alivio de que si pierde, en el peor de los casos, sigue manteniendo los 3 puntos de diferencia. Sí. Y bueno, después mañana juega el partido postergado también, Deportivo Merlo Huracán, a las 3:30. ¿Mañana? Así es. Y que no descansaron los muchachos. Ah, jugaron el viernes. Claro, sí, ya jugaron un tiempito. Bueno. Después el próximo bloque te tiro la tabla. Dale. Y el descenso y toda esa cosa, nos vamos con el Indio Solari y a una. No, corte. Directamente a una tanda. Directamente ahí el maestro dice tanda, yo digo tanda. Radio Goga, 103.5. Espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio Propiedades, Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Remises 720, de 6 a 24 horas por ahora. Está en Rocca Ionelli, al lado de la terminal. Servicio de mensajería, traslados a puntos turísticos, viajes especiales. Teléfono 02944-720-120 o celular 02944-15-399-720. Remises 720, responsabilidad, servicio y puntualidad. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Pollería Pío Pío, especialidad en pollo fresco, hamburguesas, pechugas, supremas, pata muslo, rochette, arrollados, las mejores milanesas de El Bolsón de pollo y de carne. Pollería Pío Pío, Ascona 3289, esquina Sarmiento, abierto de lunes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 22. Próximamente delivery. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Pelotas al Sur. Aguante Villa Mitre, que metió el segundo gol 2-0, va ganando y se está salvando del descenso, algo así. Sí, con Independiente Tandil, que se está yendo el descenso, Independiente Tandil con esta. Grande Villa Mitre, siempre dando la nota, poniendo el color cero, en el fútbol. 0-0 argentino. Va Cruz del Sur. Está jugando Cruz del Sur contra el Huracán de, creo que de Puerto Madryn, si no me equivoco. Uh-huh. Así que va 0-0. También hay que decir, segundo gol de Barcelona, obviamente quién lo hizo, Messi. El nene. Así que ya vamos, y voy a tirar un datito ahora de Messi, muy, muy interesante. Posiciones del Nacional B, Instituto 55 puntos. Con un partido menos. Con un partido menos. 52 para River y Quilmes. Hoy River y Quilmes tendrían que jugar un partido a ver quién sube. Sí, quién sube directamente y quién juega promoción. Claro. Bravo. Bravo. 50 Rosario Central. Que está pegadito. Sí, sí, está muy cerquita, se acercó. A 7 puntos está Aldo Civi, que tiene 43. ¡Andelo Burro! 42 Defensa y Justicia. Gimnasia 41, que si gana se pone a 44. Se va a 44, queda 6 de Central. También 40 tiene Boca Unidos, Almirante Brown. Ferro 47, así vamos para 37. Abajo. 37, perdón, así para abajo. Último, comodísimo, Chacarita, 18 puntos. 24 Gimnasia Jujuy, 27 Independiente de Mendoza. Y Brown, Desamparados y Atlanta, 28. En cuanto al descenso, rapidito, está descendiendo cómodamente Chacarita, 0.953. Y después, esto es muy curioso, tres equipos para en descenso. A ver, ¿cómo explicarlo? Tres equipos que tienen un punto de promedio. O sea, tendrían que jugar un triangular entre ellos a ver quién desciende. ¿De quién desciende? Entre Atlanta, Desamparados y Guillermo Brown. Ah, pero ahí no priva un poco que Atlanta desde la zona metropolitana. No, el descenso no. El descenso no. Después en promoción sí. Después los otros dos que quedan dando vueltas jugarían promoción. Es una locura. Igual falta bastante. Falta bastante. Independiente de Mendoza se está acercando a pasos agigantados. Así que. Y Huracán está ahí también. Y Huracán está dando vueltas, pero tiene un colchón. Sí, sí, sí. Está mucho más cómodo. Me alegro por los primos. Después vos tenías. Y tenemos la revista Orsay, loco. Salió la revista Orsay, salió el nuevo número, están todos los revisteros. Está realmente copada. Si te interesa el deporte local, si querés estar al tanto y si querés apoyarlo también, por dos pesitos te vas al revistero y te compras la Orsay y te enterás de todo lo que tiene que saberse del deporte local. Sí, sí, no, aparte hay una nota importante sobre el fútbol infantil, que se abrió una nueva liga que está metida esta vez el municipio. El problema, el gran problema que tuvo durante los últimos años la Liga Juveniles, que siempre comenzaba un torneo y se terminaba en la nada. Así que esperemos que, justamente como dice el título, que no se corte. Que no se corte, no, vez, por favor. Bueno, después lo histórico, lo de, realmente histórico para el Bolsón, que el Deportivo Cristal clasificó, un equipo de Bolsón, en este caso Deportivo Cristal, clasificó al Argentino C. Bárbaro. Así que el próximo año va a estar jugando el Argentino C, realmente histórico. Está buenísimo. Parecía tan lejos hace varios años, realmente importantísimo. Lo ayudó la victoria del Club del Sur, que clasificó, y como están en el Argentino B, clasificaron los tres primeros, cuadrangular final. De hecho, que sí, está en el cuadrangular final de la Liga de Bariloche. Bravo la tiene con Club del Sur, Estudiantes, que estuvo jugando hasta hace poquito el Argentino C, de Bariloche, y Fasta de Bariloche, si no me equivoco. Fasta. La Universidad Fasta. Ah. Después a lo de Jorge Pascual, que estuvo corriendo en el enduro, el mundial de enduro. Mira. Así que te hizo una muy buena participación. Y bueno, mucho más. Mira, revista Orsay, la tenés en los revisteros. No te la pierdas ni en pedo. A ver, Messi. Recién acaban de hacer un golazo entre Messi y Iniesta, un taco de Iniesta bárbaro. Iniesta. Y Messi hizo el gol que hace siempre. Llegó a los 39 goles en la liga. El dato era, ya teniendo 38, lo curioso es que de los 20 equipos que hay en primera edición en España, Messi tiene más goles que 11. ¿Que 11 equipos? Que 11 equipos. Realmente increíble. Nah, increíble. Y el tercero que va a la liga, que es Valencia, tiene 46 goles a favor. O sea, con el gol que hizo hoy, 39, se puso 7. Nah. Está haciendo como un torneo aparte él. No son de madera todos los demás, che, no es mentira. Increíble, realmente increíble. 39 goles. De hecho, con el gol que acaba de hacer, acaba de tirar un récord más. Es el jugador argentino en la historia con más goles en una temporada. El anterior era el gringo Escota. Gringo Escota. Que había hecho 60, ahora Messi pasó con 61. Escota era horrible. No, porque sos pibe, sí, que sí. No lo viste jugar. Sí, sí, sí, sí, que era horrible. Entonces todo el mundo nos cargaba con Escota porque se caía solo. Y la hinchada de San Lorenzo, que bueno, si algo tenemos es alguna original, decíamos, dale Escota, dale Escota, dale Escota y dale Escota. Y al que no le gusta Escota, que me chupe la pelota. Dale Escota. No, era divino, divino. El gringo te la embocaba de cualquier lado. Bueno, pero tenemos la fecha del Nacional B. Ah, es verdad, verdad, verdad. Yo ya me estaba salteando. Me parecía que me faltaba algo. Estaba no, muy, la fecha es importantísima porque... Muy, muy, muy apurado, iba. Próxima fecha, Boca Unidos Desamparados. Ah, ¿no? Brown de Madrid, Defensa y Justicia. Ah. La tiene brava, Brown. La tiene brava, pero tendría que sumar Brown, sí, de local. Sí, sí. Guillermo Brown era. Gimnasia de Jujuy. Ajá. Contra Gimnasia de La Plata. Partido difícil para los de La Plata. Sí, sí. Tendría que ganar, pero viste, ya ganó Gimnasia de Jujuy, se sacó la presión. Sí. Juega otra vez de local, hay que ver qué pasa. Instituto Atlanta. Mira, pobre Atlanta, sale de uno y se mete, sí, en otro. Sí, sí. De hecho, Roldán le había dicho, nuestro campeonato empieza después del partido, en dos fechas, dijo. Tenemos que pasar primero River, Instituto, que pasen los partidos y después arrancamos. Claro. Mira, que terminó ganando la River. Hablando de River contra Huracán, de local. Uy, un clásico. Sí, digamos, se podría decir, sí, jugador de, clásico de equipos de primera. Claro, no, pero aparte Huracán, digamos, siempre tuvo el nombre del sexto grande, sí, digamos. Aunque viene mal. Viene muy mal Huracán, pero River y Huracán, grandes partidos, sí, grandes partidos de fútbol. Sí, sí, es cierto. Ferro Aldo Civi, chatito, duro va a ser ese partido. Después Deportivo Merlo Atlético Tupumán. Pierde no Atlético de Tupumán, seguro. No dice mucho tampoco. Ahora, el gran partido de la fecha, gran partido, va a ser Quilmes Central. Partidazo, Tremendo, va a estar ahí, bravo. Una cuestión de, bueno, si Quilmes... Aparte, es importante hasta para Quilmes, porque es para los dos, pero si gana Quilmes, 5 puntos de ventaja. Si gana a Central, ¿no? Sí. Ya es una diferencia interesante. Si gana Central, lo pasa Quilmes. Y espera el resultado de River. Llega a empatar River y queda en ascenso directo. Claro. Nada, realmente... Muy emocionante la, sí, parte de River. Bravo, bravo. Independiente de Mendoza Patronato. Ah. Independiente tiene que ganar porque se está muy jugado abajo. Ahora estaba un partido, ¿no? Pero Patronato es duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso te está bravo. Y después Almirante Brown, que tendría que ganar, lógicamente, juega contra Chacarita. Feo decir eso. Qué lástima Chacarita, la verdad que da pena. Realmente feo eso. Volvemos a nivel internacional. Y hay que hablar de Tevez. Que Tevez, si bien ahora está volviendo. Dicen que viene a San Lorenzo. Sí. está volviendo, ya presentaron una lista de transferibles. Para ya pensando, de hecho... ya Manchester City bajó los brazos en la liga inglesa. Estaba a un punto, perdió dos partidos al hilo, se le fue años luz. Estaba a dos, ahora creo que está a ocho de Manchester United. Así que bueno, ya empezó a pensar en el próximo temporada. Puso a varios en prescindibles. Sí, en lista para venderlos. La cuestión es que está Tevez y el otro que está es Balotelli. Y bueno, Balotelli se cansó de dar patadas, se cansaron de aguantarlo. Y no solo eso, Seco también, que es un jugador que algo le generó, el Colo Touré, hay varios. Y después hay varios que vuelven que no los quieren. Por ejemplo, Adebayor, que fue un jugador que en su momento se destacó. Roque Santa Cruz, el paraguayo. Y hay varios más, así que... Lo que sí, a los que quieren, uno es a Cavani, el uruguayo, que está jugando en el Napoli. Y a Eden Hazard, juega en Lille, un francés que realmente lo comparan con Zidane, juega muy bien. ¿Ah, sí? Juega muy bien, así que ya le pusieron los ojos en ese jugador. Y también en Van Persie, de Arsenal. Yo creo que Arsenal no lo va a largar tan fácil. En cuanto a los Juegos Olímpicos, algo curioso que se dio fue que metieron estaciones con nombres de deportistas que hayan ganado una medalla de oro olímpica y que sean realmente reconocidos a nivel internacional en estos momentos, ¿no? En la actualidad va a estar Messi, Tevez, Mascherano, Di María y Ginóbili. Mira, son los argentinos que van a estar. Faltarían algunos más. Entre los 361. Después tenis, Copa Davis. Copa Davis grande, Argentina. Claro, que hay que decir que, no, que pasó a semifinales. Si la Copa Davis la ganamos, me como una ensalada. Hago un sacrificio como de lechuga. Yo lo que iba a decir es que esta vez no fue Copa Davis, sino fue Copa de Juan Martín. Porque David realmente perdió su partido. Igual hizo su trabajo fino, lo hizo jugar 10 horas y que no es poca cosa. Y Del Potro lo aprovechó al máximo. Fue 4-1 al final, durísimo realmente contra Croacia. República Checa va a ser el próximo rival entre el 14 y 16 de septiembre. Bravo también. No tiene de hijo la República Checa. Lo interesante, Checa. El dato realmente destacado, de que ascendió Argentina del 2001 a la zona del campeonato mundial. Grupo mundial, hay que decir que estuvo en 8 semifinales. Mirá. Es un número altísimo. Sí, sí. De los cuales 3 llegó a final. Así que realmente es importantísimo lo que está haciendo Argentina en los últimos 10 años. En tenis, sí. Realmente eso es muy importante. Y después un datito más y cerramos. También con tenis. Se quiere jugar un partido en la cancha del Bernabéu. Entre Djokovic y Nadal. Meterían alrededor de 80.000 personas y sería récord mundial histórico. Yo no entiendo un pomo, o entiendo muy poco. Ahora, lo que yo digo, 80.000 personas, el de arriba de la pelotita. No es que no vea la pelotita, no ve el jugador. Claro. Increíble. Eso te iba a decir. Es para estar. Eso, los que van allá arriba es para decir yo estuve. Mirá. Bueno, terminamos, ¿no? Sí, terminamos. Chivito, que Dieguito Iturbide toca el jueves en El Sol. Es el hijo de Carlitos, un querido guitarrista, capo guitarrista. No te lo pierdas, no puedes dejar de verlo. Y el sábado, Patagón Che Banda, también en El Sol. Tampoco te lo puedes perder. Así que prepárate para dos buenos espectáculos. Esto fue Pelotas al Sur y nos estamos yendo al carajo. Goga.